guardado con este paraguas de hilo azulado. Por la calle Córdoba me voy a pasear, saltando los charcos, traca que te trae. La lluvia no moja porque estoy guardado con este paraguas de hilo azulado. Lo subo, lo bajo, lo vuelvo a subir, lo pongo en el hombro, tiene que dormir. La lluvia no moja porque estoy guardado con este paraguas de hilo azulado. Las nubes me llaman, me invitan a volar. Un aeroplano, mi paraguas será. La lluvia no moja porque estoy guardado con este paraguas de hilo azulado. La lluvia. Matute, la lluvia no moja, no.